si no por Cristo no hubiese preservado y perseverado esta iglesia, sino porque Cristo la bendice y la utiliza y la ministra, no habría esta iglesia. Y no habría 29 años, no habría cumpleaños. Así que si cumplimos 29, o los que cumplamos, pero este es el número en esta oportunidad, es por la gracia y el poder de Dios. Así que nos tenemos que gozar por eso, porque Dios nos tiene en su mano y nos cuida y nos preserva y nos provee, como estuvimos diciendo, y nos trae paz. Pero aún así mismo nos utiliza también para bendecir a otros. Así que celebremos al Señor, celebremos al Señor, celebramos el cumpleaños, pero es por Cristo, así que celebremos a Cristo, celebremos al Espíritu Santo que ha estado revelándose y manifestándose durante todo este tiempo. Dios es fiel, celebremos su fidelidad. Dios es poderoso, es rey, Él reina. Así que celebremos su soberanía. Él tiene autoridad, poder y dominio, y lo manifiesta a través de la iglesia, aún contra las huestes espirituales de oscuridad. Celebremos esa autoridad y ese poder. Así que celebremos, estemos gozosos. Qué bueno tener oportunidad de esto y por un momento, por un instante, por lo menos recordarnos, ¿cierto? Recordar incluso desde que nació la iglesia, recordar aquellos primeros hermanos que guiados por el Señor y con visión, bueno, comenzaron a ver aquí los terrenos que había disponibles, a comprarlos, aún sin tener nada de dinero, y a luego pensar en construir y así a lo largo de todos los años, ¿no es cierto? Y que no solo eso, sino que tuvieron que construir espiritualmente, no solo físicamente este lugar. Y con la ayuda de Dios y el poder de Dios lo fueron logrando. Y hoy nos toca a nosotros, la mayoría de nosotros no hemos estado en aquel inicio y en aquel principio. Si muchos de los que estuvieron aquel tiempo, por la gracia de Dios tenemos algunos en medio nuestro todavía, nos estarían ahora alentando a nosotros a continuar la obra que ellos iniciaron en el nombre del Señor, a llevarla aún más allá de lo que ellos la han llevado. Y esto es entonces así como esta gran carrera que el autor a los Hebreos nos presenta, ¿no es cierto? Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la carrera nunca termina, sino solo cuando Cristo regrese nuevamente. Mientras tanto, es como que algunos ya nos precedieron y venían corriendo esa carrera. A lo mejor mientras ellos corrían, ni siquiera vos o yo éramos cristianos, éramos del Señor. Pero ellos ya estaban corriendo esta carrera. Y a modo de una carrera de posta, usted lo vio, ¿no es cierto? Llevan un testimonio, eso se llama testimonio, lo que llevan en la mano, y se lo pasa un corredor a otro para que continúe la carrera. Y así sucesivamente, hasta llegar a la meta. Y aún en el ámbito espiritual esto se aplica. Algunos nos han precedido y otros están en medio nuestro, pero ya no con las fuerzas de seguir corriendo. Ellos ya llevaron ese testimonio durante un largo trecho y nos gozamos por eso y los bendecimos porque lo han hecho con fidelidad, porque se han esforzado, porque han sabido superar tiempos de adversidad y el Señor les dio la victoria, han sabido tener fe en el Señor. Y nunca desmayaron ni bajaron sus brazos. Por eso también nosotros hoy disfrutamos de este tiempo. Así que reconocemos a los hermanos que nos han precedido, pero ellos han pasado el testimonio a nosotros que somos los más jóvenes, a ustedes jóvenes que están ahora aquí, hoy, adolescentes, jóvenes, matrimonios jóvenes, el testimonio ahora lo tenemos nosotros en nuestra mano, ellos ya lo han pasado y nos toca a nosotros seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante. Imitemos su fe, su ejemplo, su esfuerzo, su confianza en el Señor, su disposición, y hagamos ahora nosotros nuestro trecho, porque muchos han de venir y se han de incorporar a esta familia, así como muchos de nosotros lo hemos estado haciendo durante los últimos años. Aún no les conocemos, ni sabemos, serán cristianos ya, no lo serán, no lo sabemos, pero Dios va a bendecir. Y entonces, 29 años más adelante, si el Señor no ha vuelto, algunos estarán teniendo algunas palabras también de reconocimiento por vos, que supiste tomar ese testimonio que otros te dieron y has sabido llevarlo adelante, guiados por el Señor. Así que nos toca a nosotros, jóvenes y adolescentes, matrimonios, jóvenes, nos toca a nosotros, asumamos este tiempo, es tiempo de Dios para nosotros. particularmente para nosotros, no únicamente. Así que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quería agregar un saludo más. Deseo de todo corazón que Dios siga bendiciendo esta iglesia, que crezca cada día más junto con todos nosotros en espíritu y en verdad, porque el Señor me habla en cada prédica y jamás salgo como entro. Me siento reconfortada y libre de ataduras. Feliz cumpleaños y gracias por conocerte. Este es un saludo a la iglesia de nuestra hermana Sonia, que está aquí también hoy, como habitualmente lo hace, está en medio de nosotros. Y gracias a todos los hermanos que nos están saludando de las distintas partes del mundo. Usted escuchó, ¿no es cierto? Qué raro que suena eso, ¿verdad? Pero así es. Hermanos de Venezuela, de Puerto Rico, de Holanda, de México, que aún nos cantan, nos envían saludos, de República Dominicana, de otros lugares más cercanos como Mar del Plata, en fin, qué sé yo, de tantos otros lugares. Pero también les bendecimos a todos esos hermanos en la fe, porque a través de Internet, usted sabe que Internet nos conecta y nos relaciona y nos vincula y nos comunica al instante con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Y hasta es posible verse casi cara a cara y hablarse ahí al mismo tiempo. Así que este milagro de la comunicación nos permite estar en contacto con otros hermanos y bendecirles, ser bendecidos y compartir también en el Señor. Así que en el nombre de la iglesia y también yo les saludo a todos ellos y les enviamos también a ellos un gran abrazo. Y alguno esperaba poder estar por acá y compartir un gran asado. ¿Qué tal? ¿Alguno podría invitar a algún hermano de Venezuela? Creo que era que quería comerse un asadito. ¿Habrá alguien que lo quiera invitar? Unos cuantos, ¿no es cierto? Con tal de comernos un asado, que vengan ahí nomás. Así que les esperamos a todos los que puedan venir desde cualquier lugar del mundo, son bienvenidos. Y esto es una familia y siempre hay lugar para alguien más. Muy bien, no termina hoy la celebración. Recuerde que también el próximo domingo continuamos. Queremos seguir teniendo este tiempo de celebración y de alabanza al Señor. Y particularmente algunos hermanos todavía están bajo el cumplimiento de las responsabilidades que les tocó en oportunidad de las elecciones que se han desarrollado hoy en nuestro país. Algunos siendo fiscales o presidentes de mesa y distintas responsabilidades que están cumpliendo algunos de nuestros hermanos. Así que también junto a ellos y todos nosotros también seguiremos el próximo domingo celebrando a nuestro Señor por este cumpleaños que tenemos. Y déjeme entonces compartir la palabra de Dios y tomemos como fundamento una de las cartas a una de las siete iglesias de Asia, allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, vamos a estar repasando este mensaje que Dios dirigió a la iglesia de Filadelfia. Y vamos a encontrar en ella, por supuesto, también similitudes y referencia, y vamos a tomar enseñanza para nosotros, para este tiempo, también de cumpleaños y de celebración. Recuerde que estamos queriendo compartir el que tiene oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios dice a esta iglesia, nos dice a nosotros. Dios quiere hablarnos, quiere compartir algo con nosotros. Toda la vez que estamos reunidos, Él lo quiere hacer. Y hoy también Él va a traer palabra entonces y va a venir fundamentada a partir de este pasaje. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Ustedes saben, esta ciudad, importante ciudad de la antigüedad, fue fundada en el año 140 a.C. 140 a.C. ya estaba siendo fundada y debe su nombre al fundador. El fundador se llamaba Filadelfo y en honor a él adquirió el nombre luego la ciudad. Una ciudad realmente próspera, porque estaba bien ubicada geográficamente, pero además porque tenía grandes extensiones de viñedos, tipo Mendoza, vio Mendoza y San Juan, así como la tierra que visitaron hace poco nuestros adolescentes y jóvenes, aquí por el Congreso, una tierra con grandes extensiones de viñedos, hasta el punto entonces que era un centro de adoración del dios Dionisio. Los jóvenes acá que son bien estudiosos saben quién era Dionisio. Baco era también llamado, el griego o romano, así que en ambos casos se está refiriendo al dios del vino. No podría ser de otra manera por la gran cantidad de viñedos que había. Pero no era el único lugar de adoración a estos dioses. Había otros tantos templos para adorar a otros tantos dioses como era en aquella oportunidad la sociedad, ¿no es cierto? Una sociedad politeísta y que adoraba a muchos dioses al mismo tiempo. También era un lugar donde había muchos volcanes y estos, bueno, tenían actividad y fue lo que provocó la destrucción de la ciudad en el año 17 a.C. Así que luego de un siglo y un poco más de vida, la ciudad fue a través de un terremoto destruida y derribada, y luego recomenzó su construcción nuevamente, pero hasta ahí la historia para que conozcamos algo acerca de esta ciudad de Filadelfia. En esta ciudad había una pequeña iglesia, podríamos decir una pequeña, gran iglesia, quizás podríamos compararla con nosotros. No siempre el tamaño de la iglesia o la importancia de una iglesia viene dada por la cantidad de personas que asisten a esa iglesia. Normalmente está dado fundamentalmente por la calidad espiritual de esa congregación. Podemos saber que esta no era una gran, una extensa iglesia, una muy numerosa congregación. Pero sí sabemos que era una gran iglesia para el Señor, y esto era lo importante. Más allá de si tienen muchos o un poco menos, lo importante es que es gran iglesia para el Señor. Por eso la podemos también comparar con nosotros. Desde el punto de vista numérico no podríamos decir somos una iglesia grande, gigante, una mega iglesia, ¿no es cierto? Pero sí podríamos decir somos una gran iglesia para el Señor. ¿Amén? Claro que sí, que lo podemos decir. Y con toda humildad, sin enorgullecernos en nada. Toda vez que uno tiene alguna celebración como esta, aun cuando uno cumple años, llega algunos momentos donde uno comienza a elaborar y a tratar de sacar conclusiones y a evaluar su vida hasta aquí y aún lo que está por delante, ¿no es cierto? Una señal de madurez, de equilibrio, de sobriedad, es precisamente poder hacer ese análisis de esa manera, equilibradamente. Sin pensar solamente soy el mejor de todos, no tengo ningún defecto. No, por supuesto que eso no. Eso es un engreimiento, ¿no es cierto? Tampoco diciendo, uy, soy el peor de todos, estoy lleno de problemas, no sirvo para nada. Eso tampoco, porque es menospreciarnos a nosotros mismos. Entonces hay que ser equilibrado. Y tenemos que decir, como recién dijimos, somos una gran iglesia del Señor y para el Señor. Porque lo somos. Lo cual implica también la existencia de ciertas debilidades, de ciertos defectos, de pequeños detalles, que el Señor va a ir sabiendo corregir y limar, etc. Así que no es que dejamos de ser conscientes de nuestras limitaciones, creyéndonos que no tenemos ningún problema, ninguna dificultad y que somos perfectos, y tampoco creer que no servimos para nada, que estamos llenos de problemas y de cosas y que no avanzamos, tampoco eso. Una visión correcta, exacta, equilibrada, medida, así como el Señor nos ve, así como el Señor veía a esta iglesia también. Y es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros también para este tiempo de celebración. Lo primero que nos describe este pasaje es cómo Dios se presenta a la iglesia. Dios está presentando. ¿Quién está dando este mensaje? Dios, el Espíritu de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cualquier Espíritu? No, el Espíritu Santo de Dios. Porque la iglesia es de Dios. Y entonces allí envía este mensaje y antes de hacerlo se presenta a sí mismo. Se presenta de tres maneras o con tres elementos que lo describen en su totalidad. En primer lugar se presenta hablando del propio carácter de Dios. Y allí dice, esto dice el Santo, el verdadero. Esto habla del carácter de Dios, de la esencia de Dios. Dios es perfectamente santo, Dios es perfectamente verdadero. No solo verdadero porque existe, sino verdadero porque es veraz. En Dios no hay engaño, no hay mentira. Es todo transparencia, es todo verdad. Así que esto habla del carácter de este Dios que está hablando a la iglesia. En segundo lugar nos habla acerca de la posición que tiene este que está hablando. Dice, el que tiene la llave de David. Y esto está hablando acerca de la realeza. Esto está tomado de un pasaje del libro del profeta Isaías en el capítulo 22, si usted lo quiere después buscar, pero el Señor está tomando las palabras del profeta y es como que está diciendo, aquellas palabras se están cumpliendo en mí. Y habla de la realeza que tiene quien está hablando a la iglesia. Finalmente está hablando también de su función o de la administración que tiene como tal, debido a su carácter, y debido a su posición, ejerce una función y una administración. Y esto está indicado con las palabras aquí en el capítulo 3 y versículo 7. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Está hablando incluso de la autoridad que tiene en sí mismo. Plena autoridad, porque dice, si él dice que se abre, nadie puede cerrar. Si él dice se cierra, nadie puede abrir. Así que no hay autoridad superior. Está hablando del supremo, del soberano, del rey de reyes. Está hablando de Dios mismo. Así que luego de esta presentación, él se dirige a su iglesia y lo primero que le dice es, conozco tus obras. Dios dice, yo conozco tus obras, le dice la iglesia de Filadelfia. Y Dios en esta tarde podría decirnos también a nosotros, yo conozco tus obras, Iglesia Jesús del Camino, las conozco perfectamente, las conozco todas, las conozco en cantidad y las conozco en calidad. Yo sé incluso cómo las hicieron, con qué motivación, si las hicieron en el Espíritu de Dios o no. Si las hicieron por amor a mí, o las hicieron por obligación o por otra razón. El Señor conoce nuestras obras. El Señor conoce tus obras también. Conoce mis obras. ¿Cómo habrían sido las obras de la iglesia de Filadelfia? Bueno, por lo que viene a continuación, podemos suponer que han sido buenas obras. Recordando lo que decía Pablo en los Efesios, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso se aplica a nosotros, a nuestra vida. Dios ya ha preparado de antemano esas buenas obras para que vos y yo andemos en ellas. Y entonces después le puede decir, yo conozco tus obras, anduviste en esas buenas obras que yo preparé de antemano. Porque no tiene reproche. Si usted lee estos pasajes a las siete iglesias en estos dos, tres capítulos de Apocalipsis, va a encontrar que en la mayoría de los casos Dios también tiene reproche hacia alguna de las iglesias. Y en algunos casos has abandonado tu primer amor, tienes allí adentro y soportas a los nicolaitas y otro tipo de cosas. En fin, siempre tiene algún tipo de reproche, en este caso no. En otros casos le dice, no eres frío ni caliente, eres tibio, por eso te voy a vomitar de mi boca. Y acá le dice, yo conozco tus obras. Es una palabra de afirmación, es una palabra de seguridad, una palabra de aliento. Imagínese aquellos hermanos recibiendo esta palabra de Dios, conozco tus obras. No como reproche, no como reto, sino como reconocimiento. Es como que él está diciendo, sé que te has esforzado, sé que has ido más allá de tus fuerzas. Sé que lo has hecho en el Espíritu de Dios y en el poder de Dios. Conozco tus motivaciones, conozco tus iniciativas, tus deseos. Conozco tus obras. Y el corazón con el cual has realizado esas obras también. Y luego le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Una expresión media extraña. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Recuerda cómo se había presentado a Dios, no es cierto? Diciendo, el que abre y nadie cierra. El que cierra, pero nadie abre. Y él le dice a la iglesia, yo he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. La estaba poniendo en ese momento, la iba a poner más adelante, ya la había abierto anteriormente. Es muy probable que en realidad haya sido esto, que Dios ya había colocado una puerta delante de ellos y que ellos atravesaron la puerta que Dios les había puesto por delante, avanzaron hacia esa puerta abierta que nadie podía cerrar. ¿Qué está queriendo simbolizar y significar esta puerta abierta? En realidad, y sencillamente, es una puerta abierta a la oportunidad. Dios había abierto delante de ellos, como abre delante de nosotros, una puerta abierta a la evangelización. Él había abierto una puerta en aquella iglesia, como la abre delante de nosotros también, y que nadie puede cerrar, al servicio hacia el prójimo. Una puerta abierta a la extensión del reino. Una puerta abierta hacia la lucha espiritual, que ya tiene victoria de parte de Dios sobre toda hueste de maldad. Una puerta abierta a ministrar a las necesidades de quienes nos rodean. Una puerta abierta a llevar paz y salvación, vida eterna a aquellos que no la tienen. Una puerta abierta para ir y romper las cadenas de aquellos que están bajo ataduras de Satanás, de vicios, etc. Una puerta abierta para llevar sanidad a aquellos que están quebrantados de corazón. Una puerta abierta para llevar vista a los que están ciegos alrededor nuestro, etcétera, etcétera. Una puerta abierta al servicio, una puerta abierta a servirle a Él, en definitiva. Y esa puerta abierta fue una oportunidad para la iglesia, una invitación, un llamado de Dios para que la atravesaran, para que fueran hacia esa puerta. Fue un llamado poderoso de Dios y fue una oportunidad que ellos supieron aprovechar. Y él lo dice, ¿cómo lo hicieron? En primer lugar, tienes poca fuerza. Versículo 8, aunque tienes poca fuerza, bueno, probablemente se está refiriendo allí a una fuerza humana, ¿no es cierto? Una fuerza meramente física. ¿Quién de nosotros podría decir, yo tengo toda la fuerza? Uno cuando es joven, los chicos, los jóvenes, no, yo soy... se creen superhéroes, ¿no es cierto? Y creen que pueden y tienen fuerza para mover lo que sea, hasta que tratan de levantar al padre a Upa y no pueden, por lo menos en mi caso. Entonces, ellos creen que tienen toda la fuerza. Pero en realidad nuestras fuerzas físicas, humanas, son limitadas. En realidad son pocas, comparadas con la trascendencia y la envergadura que tiene la obra de Dios, de orden espiritual, tenemos muy poca fuerza. Si quisiéramos tener eso como recurso único, muy poco podríamos hacer si lográramos algo. Por eso, ¿te acuerdas que el profeta también decía? No es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Es con el poder de Dios que hacemos la obra de Dios. Y entonces ellos también, como nosotros a veces experimentamos, tenían poca fuerza. ¿Les impidió hacer la obra de Dios? ¡No! Mejor reconocer que tenemos poca fuerza y estamos limitados. Que no sabemos todo, que no podemos todo, porque entonces vamos a recurrir al poder de Dios y a su provisión. Eso es lo que necesitamos, que el poder de Dios se manifieste en nuestro obrar. Para atravesar esa puerta y querer responder ese llamado y esa invitación, necesitamos el poder de Dios, no ir en nuestra propia fuerza. Así que las pocas fuerzas físicas o humanas no son ni impedimento ni obstáculo para hacer efectivamente la obra de Dios y glorificar su nombre a través de ella. Por tanto, nadie diga, y no, yo no puedo porque soy débil, porque tengo este problema físico, porque aquello otro. Porque aunque tengas poca fuerza, como dice el pasaje, podés estar respondiendo a ese llamado de Dios y cumplir la tarea. La palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Y yo soy débil, y vos sos débil, y tenemos que decir, fuertes somos en el Señor. El apóstol Pablo, frente a esta experiencia de su propia vida, de debilidad física, de limitación humana, supo decir, cuando se dio cuenta de esta verdad, de que Dios le decía, mi poder se perfecciona en tu debilidad, él entonces ya de ahí en más descansó y se olvidó de pedirle a Dios que lo fortaleciera, y dijo, ¿sabes qué? Entonces me glorío en mi debilidad, porque entonces cuando soy débil, tu fortaleza viene a mí. Cuando soy débil, tu poder se revela y se manifiesta. Ellos tenían poca fuerza. Sin embargo, dice, has guardado mi palabra. Ellos guardaron la palabra de Dios. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá significar esto de guardar la palabra de Dios? Indudablemente está queriendo decir que ellos valoraron la palabra de Dios. Que ellos consideraron, tuvieron en alta estima la palabra de Dios, que la escucharon atentamente y la meditaron, que no tuvieron oídos sordos para la palabra de Dios, apreciaron el espíritu de la palabra. Guardar la palabra significa que la obedecieron, la atesoraron, la hicieron un tesoro de sus vidas. Significa que fueron guiados por la palabra toda vez que la palabra les daba indicación de algo, instrucción, dirección. Eso significa guardar la palabra, es decir, la vivieron y al mismo tiempo la cuidaron y la preservaron porque desecharon herejías, falsas enseñanzas, distintas filosofías que querían entremezclar algunas cuestiones espirituales con sus enseñanzas, como para poder infiltrarse en el grupo de cristianos y distorsionar el Evangelio e introducir doctrinas heréticas. Ellos supieron guardar todo eso, guardar la palabra. De otra manera nunca pudieron haber reconocido una falsa enseñanza, lo hubiesen aceptado como verdadera. Pero como ellos valoraron y guardaron la palabra, sabían que eso se apartaba de la palabra y lo rechazaron. Lo desecharon. Qué importante hoy guardar la palabra. Porque también en nuestro tiempo, como en aquel tiempo, circulan y circulaban gran cantidad de filosofías y de enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Que intentan incluso decir que la Biblia dice, pero no dice. Y quitar la autoridad y desconocerla. Y mucho de eso va a querer ir infiltrándose en el pueblo de Dios. Necesitamos guardar la palabra, así que hay que conocer la palabra, hay que amarla, hay que meditarla, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que aplicarla, hay que vivirla. Eso, todo eso significa guardar la palabra. Y en Colosenses 3:16, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en aquel lugar y refiriéndose a la palabra, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more, significa la palabra de Cristo viva en ustedes, y que lo haga en abundancia. Y una manera de reflejar que hay abundancia de la palabra de Dios viva y viviente en nosotros es que nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros en toda sabiduría, cantamos con gracia en nuestros corazones al Señor, como lo hicimos hace un momento también, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Y de qué otra manera se manifiesta que hay abundancia de la palabra de Dios en nuestra vida, morando? Porque todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros, hermanos, en este tiempo también. Tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice el Señor. Y otro aspecto también bien importante a considerar: no has negado mi nombre. ¿A qué se estará refiriendo? Y aquellos amaron el nombre del Señor Jesús. Amaron a Jesucristo. Amaron a la persona. Amaron a Dios. No solo eso significa que no han negado su nombre, sino también significa que lo han respetado, que lo han proclamado, que han compartido ese nombre, que lo dieron a conocer, que dieron testimonio de esa persona que tenía ese nombre. Todo eso significa que no han negado su nombre. Está hablando de toda una vida de servicio y de evangelización. Que estando frente a quienes estuvieren, aún frente a las autoridades civiles, que aún corriendo peligros de ser puestos en cárcel o azotados o aún por quitarles la vida, ellos nunca negaron el nombre del Señor. Qué enorme ejemplo, qué enorme testimonio de esta pequeña gran iglesia de Filadelfia. No era grande en número, era grande en espíritu, y todos los que allí se reunían estaban agradando el nombre de Dios. Tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que esto está dando idea de que ellos eran fieles al Señor. Fieles al Señor, fieles a la palabra, eran comprometidos, eran obedientes, tenían amor. Por eso trabajaban y ministraban y servían y evangelizaban, etc. Yo conozco tus obras. Y él sabía también en qué estaban fundamentadas esas obras. Es en esto, en su fidelidad, su compromiso, en el cultivo de la comunión con Dios, cada vez más profunda, cada vez más rica. Por lo tanto, Dios había puesto delante de ellos una oportunidad, y ellos la atravesaron, aprovecharon la oportunidad. No se quedaron quietos, no se quedaron especulando, no se quedaron paralizados, no se quedaron solo quejándose porque eran muy poquitos, porque eran débiles, porque no tenían fuerzas. Ellos avanzaron, ellos marcharon, confiando en el Señor. Y el Señor les bendijo de esta manera también. Solo por eso pudieron seguramente estar registrados como quedaron registrados en la palabra de Dios. Te quiero decir que en aquel tiempo esta iglesia de Filadelfia también estaba en medio de una sociedad corrupta, estaba en medio de un tiempo de corrupción, había mucho paganismo. Ya escuchaste acerca de los distintos dioses que había y la gente adoraba, ¿no es cierto? De diversa índole. Aún estaban expuestos a la persecución por parte del gobierno civil. También estaban expuestos al señalamiento, a la crítica de aquellos, como dice el pasaje, que decían que eran judíos pero no lo eran. Esto está indicando oposición, está indicando adversidad, está hablando de la necesidad de lucha, de perseverar, de paciencia, de hacerse fuertes. No es que estaban en el huerto del Edén ministrando al Señor, estaban también en condiciones adversas. y no sé si podría decir peores a la cual estamos nosotros, no sé si comparar, pero en todo caso, en todo tiempo hay oposición, hay adversidad, hay enemigos, hay peligros, hay riesgos. Esos también son una prueba de nuestra fidelidad. Si aún así vamos a seguir guardando su palabra y no negando su nombre. Una iglesia como la nuestra, una iglesia de un tiempo como este tiempo en definitiva. Y allí está Dios también colocando una oportunidad delante nuestro. Finalmente vienen las promesas. Las promesas son, mirad, hay peligros, hay obstáculos, hay opresión. El enemigo también está poniendo sus ojos y su actividad y su acción sobre la iglesia, queriendo perjudicarla, dañarla, lastimarla. Ante todo eso Dios le dice, hay obstáculos, tribulación, hay lucha, hay enemigos, hay oposición. La promesa es que Dios preserva a su iglesia. Dios cuida de su pueblo, Él cuida de vos, cuida de nosotros. Él da libertad a su pueblo, libera a su pueblo, le da la victoria sobre cada circunstancia. Todo para que su iglesia siga avanzando. Ni aun las puertas del Hades pueden prevalecer contra ella. Cuando Dios abre una puerta, no hay nadie que la pueda cerrar. Y Él tiene abierta una puerta delante nuestro. Nadie la puede cerrar. Hay oposición, hay lucha, hay adversidad. Dios va a manifestarse con poder. Nos va a seguir dando victoria, triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Va a abrir caminos, liberar de obstáculos, para que esta iglesia también, como aquella, pueda seguir avanzando. Pueda seguir avanzando. Sigamos corriendo la carrera que tenemos por delante. No que llegue un punto donde digamos, ya no podemos avanzar más, no podemos seguir más, hasta acá llegamos. Nunca es así. Al menos desde la perspectiva de Dios. Y aún la promesa alcanza que seremos librados no solo de las tribulaciones momentáneas y pasajeras que vivamos aquí, sino también dice, serán librados de la tribulación final. Estaremos con Él por la eternidad. No hay nada ni nadie tampoco que puedan interrumpir nuestra relación con Él, que es por la eternidad. Por lo tanto, este mensaje de Dios a la iglesia en Filadelfia, como a nosotros también, es un mensaje de aliento. Es un mensaje que reconforta el corazón de ellos. Quizás muchos estaban realmente agotados físicamente, ¿por qué no pensarlo así? Quizás estaban abrumados por tanta presión de fuera, por negación a que predicaran en el nombre del Señor. Algunos estarían temerosos, ¿por qué no pensarlo así? Eran humanos, corrían riesgo sus propias vidas. Entonces alienta, reconforta el corazón, fortalece. Estamos en las manos del Señor. Sigamos así. Mantengamos lo que mantuvimos hasta aquí. Sigamos reteniendo la palabra. Sigamos sin negar su nombre. Y finalmente el mayor aliento que Él puede darles es decirles, vengo pronto, como les dijo, vengo pronto. Los estoy cuidando, miren que mis ojos no se apartaron de ustedes. Yo sé todo lo que ocurre, no solo conozco sus obras, sé lo que pasa en ustedes, con ustedes. Sé lo que sienten, cómo se sienten, si hay temor o no. Estoy allí y estoy preparando mi venida nuevamente. Imagínese cómo reconforta esto en esas situaciones. El Señor no nos tiene abandonados. No está mirando para otro lado, no está distraído. Él solo nos ve, sino que nos envía promesa de cuidado, de protección de aquí y la tribulación final. Ya nos tiene que decir, vengo pronto. Qué bueno, pronto estamos nuevamente con el Señor. En presencia del Señor, abrazados junto a Él. Viene la victoria final. Viene la consumación de la victoria que Él logró allí en la cruz. Pero, mientras tanto, les dice el Señor, vengo pronto, pero mientras tanto retengan lo que tienen. Retengan lo que tienen. ¿Qué está queriendo decir esto el Señor? Bueno, cuidado, no se deslicen de guardar mi palabra. Retengan lo que tienen hasta aquí. Ellos habían guardado la palabra, retengan eso. Ellos no habían negado su nombre, lo habían proclamado, compartido, testimoniado, etc. Retengan eso también. Retengan esa sana doctrina. Retengan esa unidad en el Espíritu. Retengan ese deseo de servirme e ir más allá. Detengan y no detengan esa iniciativa de atravesar la puerta que yo les abro por delante. Así que ellos tenían que tener también respuesta en base a la responsabilidad, en base al compromiso, en base a la perseverancia. Dios los ilustra acerca de las recompensas que finalmente ellos iban a estar recibiendo porque eran victoriosos. Un mensaje de una iglesia como la nuestra. Conozco tus obras, iglesia, que Jesús es el camino, dice el Señor. Sé que tienes poca fuerza. Sin embargo, retené mi palabra. Sin embargo, no niegues mi nombre. He puesto una puerta delante tuyo, una oportunidad. No la pierdas. Anda, atravesá la puerta. Toma responsabilidad, responde al llamado. Ponete en pie y avanzá en el nombre del Señor. Yo te cuido, yo te protejo, te voy a dar victoria. Voy a abrir camino, voy a abrir brechas, voy a quitar los obstáculos. Y a quienes se opongan, también los voy a quitar de delante tuyo. Todo eso nos dice el Señor. Nos envía promesa, nos envía palabra, nos confirma su presencia. Y tenemos que hacer lo que hicieron aquellos hermanos de Filadelfia. Tomemos su ejemplo, tomemos su fe, tomemos su compromiso. Para terminar, ir terminando. Usted vio, todos saben, estos shows que se estuvieron dando por televisión durante todo este año, ¿no es cierto? Era cantando por un sueño, bailando por un sueño, patinando por un sueño, qué sé yo, haciendo chistes por un sueño, todo por un sueño, ¿no es cierto? ¿Escucharon de esos programas, no es cierto? ¿Sí escucharon? Sí, me gusta. Muy bien, todo por un sueño, ¿saben qué? Yo quería compartir con ustedes en esta noche, juntos por un sueño, juntos por un sueño, juntos por un sueño. ¿Juntos por qué? Juntos porque somos un pueblo. No somos un conjunto de individuos aislados e independientes unos de otros. Tenemos que recobrar el sentido de pueblo, de familia. Dios dijo que nos puso en una familia de Dios. Somos una familia, un conjunto de personas unidas. Así que juntos, si vamos a lograr un sueño de Dios, tenemos que hacerlo juntos. Como pueblo, como iglesia, como un cuerpo. No como un conjunto de miembros aislados y separados. Juntos, porque Dios estableció unidad y nos dijo en su palabra que seamos solícitos, dispuestos, cuidadosos de guardar esa unidad en el Espíritu. Que no la perjudiquemos, que no intentemos dañarla ni resquebrajarla en nada, sino que seamos solícitos en guardar esa unidad. Por eso, juntos. No divididos, juntos, porque juntos hay mayor poder e influencia, porque juntos nos alentamos y nos animamos unos a otros, nos hacemos más valientes cuando estamos juntos, ¿no te pasa eso? Yo cuando era chico iba con los muchachos así del barrio, salimos a algún lado, qué sé yo, bueno, al volver también calles oscuras de noche, no tantos peligros como hay ahora, pero sin embargo, uno a veces le da ciertos miedos, una sombra, un gato que se ve, le da miedo. Pero sabe que uno tiene al lado uno, dos, tres, entonces uno ahí se hace como más fuerte, ¿vio? Y toma valor. Si uno estuviera solo y estuviera solo, me muero de miedo, salgo corriendo, no sé qué haría. Cuando estamos juntos nos alentamos, nos sostenemos, nos levantamos si alguno cae, etc. Por eso, juntos. No podemos abandonar esto. No se alcanza ningún sueño si vamos solos. juntos por un sueño. ¿Juntos cómo? Y no como una muchedumbre desordenada y llevándonos por delante y pisoteando, no, juntos en el Espíritu. ¿Qué es lo que nos va a unir? ¿Qué es lo que nos une? Es el Espíritu de Dios. Juntos en el Espíritu y por el Espíritu también. ¿Juntos cómo? Y tenemos que estar unidos modelando la vida cristiana delante de una comunidad que no es cristiana. Eso es lo que es ser cristiano. Es vivir de acuerdo a lo que Cristo enseñó y mostrarlo delante de todos los demás. Para que los demás puedan imitar ese modelo y quieran incorporarlo a sus propias vidas. Pero la vida cristiana no es para vivirla encerrado en un lugar donde nadie lo ve. No es para vivirlo solo privadamente. La vida cristiana es una experiencia pública también, delante de los demás. De hecho, allí en el Evangelio decía Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, no escondida, delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y alaben a Dios que está en los cielos. Así que así debe ser tu vida, delante de los hombres. Juntos de esta manera, dando testimonio y ejemplo de lo que es la vida en Cristo, la vida cristiana. Juntos viviendo realmente de acuerdo al Evangelio de Cristo. Hermanos, estamos en un tiempo muy particular, en donde se requiere que volvamos con mucho vigor y énfasis a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. No para que vos y yo vivamos de acuerdo a lo que creemos que la palabra dice, o lo que nos parece que la palabra dice, mucho menos para vivir de acuerdo al modelo de vida cristiana que a cada uno de nosotros nos puede parecer el correcto. Debemos volver a las enseñanzas de la palabra y vivir de acuerdo a lo que Él enseñó. Juntos por un sueño. ¿Juntos para qué? Juntos para transformar espiritualmente toda una comunidad en la cual Dios nos ha colocado. Así como aquella iglesia de Filadelfia también estaba batallando contra huestes espirituales de maldad, también nosotros tenemos que hacerlo. Y despojar de la autoridad que han tomado y usurpado esas huestes para poder predicar la palabra, para que los ojos de las personas sean abiertos, para que las vendas caigan, para que puedan recibir al Señor en sus corazones, juntos para ver un reino de Dios expandido en esta comunidad de Florencio y Valera, juntos para llevar salvación y vida eterna a la gente en el nombre del Señor, juntos por un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Podríamos unir todos nuestros sueños para hacerlo un gran sueño y luego comprometernos en el Señor para atravesar esa puerta e ir al cumplimiento de ese gran sueño. No es un inalcanzable, no es algo a lo cual nunca podamos ver hecho realidad. Sí, se puede. Debemos proponernos eso entonces también. ¿Cuál es tu sueño para la iglesia? ¿De aquí en más? Imagínate una iglesia plenamente habitada por el Espíritu Santo. Una iglesia plenamente habitada, no visitada. ¿Viste? Cuando uno va de visita a un lado, va de visita, no es el lugar de uno. Va, está un rato, comparte y después se vuelve y se va. No queremos eso del Espíritu, que venga de vez en cuando, nos visite y después se vaya. Que la iglesia sea una habitación permanente del Espíritu Santo. ¿Te imaginas una iglesia así? ¿Soñás con una iglesia así? Una iglesia con la manifestación de la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo. No se percibe que Dios está aquí. Donde al entrar cualquier persona en cualquier momento del culto puede decir, siento que Dios está aquí. No lo veo, pero sé que está aquí. Lo percibo. Y donde haya manifestaciones del poder de Dios, aún más. Dentro y fuera de esta comunidad y de este lugar. Una iglesia dinámica, obediente, comprometida. ¿Te imaginas una iglesia así? ¿Soñás con una iglesia así? Una iglesia que derriba muros, destruye fortalezas, victoriosa en la guerra espiritual. ¿Soñás con una iglesia así? Una iglesia ferviente en el Espíritu, que ora, alaba a Dios en el Espíritu, aprende de la palabra de Dios en el Espíritu, vive la palabra en el Espíritu. Ferviente, fervor. Esto viene también de esa palabra hervor. Es cuando el agua está hirviendo antes de tirar los fideos, ¿viste cómo está? Eso, dinámica, fervorosa, viva, activa. Una iglesia que avanza al son de la alabanza festiva y la adoración profunda movida por una visión. ¿Soñás con una iglesia así? ¿Soñás con una iglesia que crece y madura espiritualmente, donde todos están involucrados en la evangelización, el discipulado, la consejería, la visitación, donde todos son ministros? Y entonces, si todos somos ministros, lo único que debemos hacer es ministrar. Bueno, feliz cumpleaños, iglesia. El Señor te bendice de verdad. Dos o tres versículos para terminar. Santificaos, santificaos. Dios hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Despojémonos. Di al pueblo de la iglesia en Florencio Varela, Jesús del Camino, que marche. Di a mi iglesia que marche. Éxodo 14, 15. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Todos los días. De hecho, de palabra, con sus vidas, no dejaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. En el templo y por las casas. Quiero que estés orando durante todo este tiempo, durante un buen tiempo, hasta que tengas también confirmación o palabra de Dios. Dios dice, el que tiene oídos para oír, oiga, lo que el Espíritu dice a la iglesia. He aquí, yo abro una puerta delante de ustedes, que nadie puede cerrar. Amado, te comparto mi sueño y mi sentir. Viene de parte de Dios un tiempo nuevo para la iglesia. Hay un tiempo nuevo del Espíritu de Dios para la iglesia, en la iglesia y a través de la iglesia. Y si vos y yo podemos tomar esta palabra, recibir esta palabra, andar por fe en esta palabra de Dios, veremos grandes cosas de Dios. Vamos a ver esa iglesia que vos y yo podemos soñar, lo vamos a ver hecho realidad. Hay un tiempo nuevo. Hay una puerta abierta. ¿La hemos de atravesar? ¿Hemos de quedar mirando y preguntándonos de qué se tratará? ¿Vamos a especular? ¿Nos vamos a quedar paralizados? Hay un tiempo nuevo de Dios. El que tiene oídos, oye. Hace. Ve cumplimiento. El que tiene oídos y no oye, no hace, nunca ve el cumplimiento. Pongámonos en pie, mantengámonos en pie, alentémonos mutuamente y vayamos en pos de aquello que Dios nos está mostrando y revelando. Sí, necesitamos crecer, necesitamos superar más cosas, pero estamos bien, todavía. Por la gracia de Dios. Y así como estamos, vamos detrás del Señor, vamos junto a Él. Hay un tiempo nuevo, hay cosas nuevas. Verlas depende de vos. Nadie las puede ver por vos. Nadie las puede ver por mí. Solo cada uno las puede ver. Si es que quiere verlas, si es que anhela verlas, no solo en visión, sino comenzar a hacerse realidad en medio nuestro. Solo vos podés abrir tus ojos de fe en el Señor, tus ojos espirituales para ver eso. Tus oídos, todos tus sentidos, Él te lo va a revelar. Después nos volvemos a juntar y compartimos aquello que Dios nos haya revelado. Dios quiere bendecirte, iglesia, quiere bendecirte en este tiempo. Quiere hacerte mirar todavía hacia adelante, hacia lo que está por venir, mientras el Señor viene. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero clamar ahora para que tu bendición venga a tu iglesia, una bendición plena, rica, abundante. Señor, desátala, derrámala ahora en medio de tu pueblo, Dios, que aquí estamos reunidos. En el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros pueda ahora abrir su vida, su corazón, su mente, al obrar de tu Espíritu Santo, porque vas a hacer algo nuevo. Viene un tiempo nuevo para la iglesia, Señor. Quizás todavía no entendemos ni logramos comprender bien cómo será, pero Señor, vos nos estás llamando, nos estás desafiando, te estás revelando, Señor, a tu pueblo. Te rogamos que nos ayudes a responder con toda fidelidad, con fe, con confianza. El Señor, aún llevando nuestras propias debilidades humanas que vos conocés, eso no sea obstáculo ni impedimento para avanzar, porque el Espíritu Santo de Dios habita en medio nuestro, y Él es el Todopoderoso, quien tiene toda autoridad, dominio, soberanía, el que reina. Señor, obra en tu iglesia. Trae confort, consuelo a los corazones atribulados. Señor, ministra las cargas, las dolencias. Señor, trae de vos paz y entorno a los que están en zozobra, en confusión. Derrama sabiduría, fortaleza, ánimo, aliento, esperanza, fe. Señor, danos todo eso que lo necesitamos también y lo vamos a tomar en el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, por tu iglesia aquí, por tu iglesia en este tiempo, por tu iglesia en estos 29 años, por cada hijo tuyo, Señor, que ha estado aquí o está. Señor, sean todos bendecidos por vos. Queremos lograr esa bendición. Y aún, Señor, por lo que nos toca vivir en este tiempo, que realmente te sirvamos con toda fidelidad y de todo corazón, para honrarte, para glorificarte, para hacer aún mucho más grande el corazón de esta iglesia, para continuar el ejemplo de aquellos que nos precedieron y nos han entregado una iglesia tan bonita, tan preciosa. Señor, manifestate en nuestras vidas. Y todo sea siempre para honrar y glorificar tu nombre. Señor, te bendecimos y te amamos. Lo decimos todo, lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Aleluya. Aleluya. El Señor te bendiga y te guarde. Vamos a alabar al Señor con un cántico y luego vamos a saludar y a compartir un muy breve social, un pedazo de torta, como es sin faltar de todo cumpleaños. Así que no te vayas muy rápido porque inmediatamente nos vamos a disponer para eso también.